A chica, chica, bom chique, a dona da quitanda, la la la la mirada, a dona da muamba, la la la la mirada, a dona da bandada, la la la la la mirada, a dona da quitanda, la la la la mirada, a dona da muamba, la la la la mirada, a dona da bandada, la la mirada, la la la. La la la la mirada.